Estas tienen el propósito loable de hacer que el texto sea más comprensible en el lenguaje de hoy, pero sin darse cuenta, esconden conexiones que son explícitas en el idioma original. En la versión Reina Valera de 1960, la semejanza entre el capítulo 3, verso 12 y el capítulo 4, verso 1 es explícita. Pablo invita a los tesalonicenses a abundar más y más en su amor mutuo y por los demás. Pablo comenzó un marco de referencia cristiano mientras estaba con ellos, pero ahora el Espíritu Santo lo impresionó para que llenara la brecha. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 y lo aclara. El resultado sería más y más de lo que estuvo tratando de hacer, que es vivir una vida digna de su llamamiento. El capítulo 4 comienza con por lo demás. En los capítulos 4 y 5, Pablo menciona que su amistad con ellos es la base del consejo práctico que ahora les dará. Habían comenzado bien y quiere que sigan creciendo en las verdades que habían aprendido de él. En este pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 1 y 2, hay dos menciones de Jesús que son muy interesantes. Pablo les estaba transmitiendo las palabras mismas de Jesús, que luego fueron conservadas en los evangelios. Pablo les ofrece más que un buen consejo, ya que Jesús mismo ordenó las conductas que Pablo estaba estimulando. Pablo estaba compartiendo las verdades que había aprendido de Cristo. Escucha otra vez Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. ¿Qué significa conducirse del modo tal de agradar a Dios? ¿Se preocupa realmente el Creador por la forma en que actuamos? ¿Cómo pueden nuestras acciones realmente agradar a Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de tu respuesta?